Campaña para cuidar el agua. Este cuento se llama Dolfito y el agua. Hace mucho, mucho tiempo, en el castillo reinaba un rey con muchos, muchos plebeyos pobres. Un día el rey Jorgito se levantó de su cama real, se puso su corona y se fue a lavar los dientes, pero se olvidó de apagar el agua de la canilla, el lavadero. Dejó encendido el lavarropas. Al día siguiente se despertó y hizo lo mismo. Al otro día también, al otro también. Y así sucesivamente hasta que pasó un mes. Pero de repente, el rey se dio cuenta de algo y dijo: ¡Oh no! ¡Mi reino está muriendo! Exclamó tristemente, porque él había desperdiciado agua, entonces no le quedaba agua a los demás. Quedaban 5 personas en el reino: él, la princesa, el príncipe, la reina y un plebeyo. No quedaban más caballeros. La tierra estaba invadida de dragones que también pasaban mucha sed y por eso lo atacaban, porque él había dejado la canilla del lavadero y todo abierto. Moraleja: si vos desperdicias agua, que sería mal para vos, se puede convertir en el mal para todo lo que existe en el mundo. Y claro, incluyendo el agua misma.